Estás escuchando Nightbeats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otro jueves de 9 Beats. Ya empezando ahora sí, ya se está grabando. Nos informó Icarus, entonces ya por fin nos van a poder escuchar. Y bueno, como siempre, ya acompañándome regularmente está aquí Cosmo. Saluda, Cosmo. Hey, gente, ya escucharon que por ahí Christy se está convirtiendo en un Dalek. Y qué bueno que nos acompañen, la gente que nos acompaña en vivo. Y qué bueno que nos descargaron la gente que nos está escuchando en la versión grabada. Pues ya nada, ¿no? Gracias por escucharnos. Y ahora arrastré a otro invitado. Me traje a Crush, me lo traje directito del chat de Reset. Al público, Crush. ¿Qué onda? ¿Cómo están? O no, digo, si no quieres tampoco. No, sí. De hecho ya los había saludado, pero bueno, ahora los saludo aquí para recalentado. Y bueno, pues aquí me arrastró Cristo otra vez, pero bueno. Así es, y bueno, ya saben, como ya no tenemos a Luis ya no es parte de Reset. Entonces, ahora tenemos en los controles a Don Icarus. Como ya notaron en las canciones de Luis Miguel que escuchaban hace unos momentos. Y bueno, pues vamos saludando a toda la gente que nos está escuchando en el recalentado. También a todos los que están escuchando desde la página de Animarte, a la comunidad de los tres gordos bastardos, a los que están en MixLR y a los que lo bajan de iVoox. Y por supuesto a nuestro chat querido que hoy llegaron temprano. Tenemos a Betotti, a BitGeek, a Dinuncart, a Gamer Bastardo, a mi hermana que ya cenó, a Goku, a Manuel, Mictlantecuhtli, M. Medina y a Javico. Y bueno, vamos empezando. ¿Qué has jugado esta semana, Cosmo? Caray, ahora sí, casi nada. Ando bien ocupado. Jugué tantito Braid para tu P.O.P. con 9 y iNatural Selection 2. Le estoy dando otra vez en Steam. ¿Y tú qué has jugado? Pues, ay, cómo ha cambiado en estos meses. Pues Pokémon X y Pokémon X. Y yo he intentado jugar otras cosas como Naruto Shippuden 3, Full Burst o Xperia, pero pues no está Pokémon X. Y así podría decir. Y le preguntaré al señor Icarus, pero no nos contesta porque le gusta ignorarnos. Y bueno, yo he estado jugando mucho Mario Kart. ¿El 7? Sí. El de 3. El de 10, sí. Ah. Y he estado jugando Rhythm Thief. Y he estado jugando. Terminé Botanicula. Y Play. Y Assassin's Creed 4. Que ya lo terminé. Por fin. Lo pude terminar. En mi vida terminó en Assassin's Creed. La verdad yo le sufrí mucho porque no me gustan las batallas navales. No las disfruto, entonces sí, fue muy difícil para mí terminar Assassin's Creed 4. Y bueno, ahora sí vamos a un poquito música. Y ahorita regresamos con de lo que hablaremos esta semana. Que no sé qué hablaremos. Es una sorpresa. Y el Nazareno, aquí y el Nazareno, aquí y el Nazareno. De tus cabellos, Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Tengo que editar, si no le da como los de Cañaveral. Y bueno, ya estamos de regreso con las noticias. Ah, no, ¿verdad? Todavía no son las noticias. Wow. Cumbia. No, Betotti, no odio a Zelda. Solo odio a sus juegos. Dejen de difamarme de esa manera. Los voy a demandar. Ya les dije que Christy no odia Zelda, nomás le estaba cotorreando. Sí, Crush inventa cosas de mí. Es como esa persona que siempre inventa chismes de alguien. Ah, pues ese es Crush. No, no es cierto. La única verdad es lo de Christy Bot. No hay un Christy Bot. Solo es un Dalek disfrazado de Christy. Christy no odia a Zelda, solo a la princesa del juego. El Cosmo Tonarrabal. Ay, bueno. Y pues bueno, ¿saben? Me he dado cuenta que ya ven toda esta guerra como de consolas y todo eso, ¿no? Y de que están muy caras y lo que sea, y que esté más barato y todo. Me he dado cuenta que realmente la consola más cara, bueno, no se cuenta como consola, pues, pero es la PC. Me puse a pedir componentes para armar una compu. Uh-huh. Y, ¡oh, por Dios! ¡Es un dineral! Sí. O sea, pero es increíble cómo con una cosita así ya se hace así como de algo que puedes pagar normal a algo demasiado caro. Y con la pura tarjeta de video. Así es, y con el procesador. El procesador, ajá, ya pues es... tarjeta de video. De hecho, la tarjeta de video y el procesador cuestan casi lo mismo, así si quieres algo así como bien. Uh-huh. Y para que no se te haga obsoleta tan rápido, porque ya ves que las computadoras se hacen obsoletas un poco rápido. Tienes que pagar algo así como más caro para que te dure más y termina siendo un dinero. Sí, pues una buena compu gamer, dejándola digamos como base para después seguirla escalando, pues son unos 20 mil pesos más o menos. Sí, para que no se te haga obsoleto tan rápido. Y también depende para qué la vas a usar, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo también la voy a usar para editar. Entonces sí necesitas todavía más. Entonces, para editar audio y video, entonces necesito, ajá, porque aunque compres una buena tarjeta de video, Para editar video necesitas una tarjeta de video inteligente y para jugar necesitas una tarjeta de video rápida. Entonces son diferentes y sí, tener una tarjeta de video que sirva para las dos cosas está como... La cuadro. Pero es demasiado una cuadro. Ah, pues yo tengo eso, pero porque mi compu es para animar y también para edición de video y todo. Es una bestia. Es la bestia. Es la bestia. Oigan, no me animan a armar una compu, ¿eh? Pero todo eso que estás pagando realmente te lo ahorras en juegos. Ah, sí. Además de que tienes el catálogo más extenso siempre. No, pero ¿sabes? Puedes armarte una compu no tan cara. O sea, la verdad es que, no sé, puedes armarte una compu muy buena con lo que compras un PlayStation 4. Pues sí. Digo, igual o sea, no va a ser como la compu más poderosa del mundo. Digo, no va a ser la bestia de Cosmo, pero pero sí, es una compu buena. Y la ventaja de las computadoras de escritorio a las labs es que puedes cambiarle simplemente un componente que ya sea obsoleto y no tienes que cambiarla toda. Uh-huh. Bueno, también en las compus se puede, ¿no? Pero siempre es más lata y una vez abiertas ya no quedan igual. Así es. Pero es más difícil, ¿no? Con lo mismo el tamaño. O sea, yo, por ejemplo, no creo que pueda cambiarle muchos componentes por tener una, porque es una toda en uno. Y Carlos dice que no me digan bestia. No estoy diciendo que estoy diciendo que es su bestia, no él. Ay, esto es muy albureable. Bueno, ya no voy a decir nada. No, pero saben, la verdad es que es cierto lo que dice Cosmo, que todo lo que no gastas en componentes te lo ahorras en juegos. Porque ciertamente con las consolas, pues las compañías le pierden, ¿no? Realmente a lo que le ganan es a los juegos. Uh-huh. Y pues imagínate, ¿no? O sea, te compras tu Play 3 ahorita. O sea, digo, no me voy a un Play 4, me voy a un Play 3. ¿Y cuántos juegos no tenemos de PlayStation 3 o de Xbox? Y cada juego a $1,000, o sea, cuenten que tienen, no sé, 20 juegos, o sea, ¿cuánto han invertido ahí? Uh-huh. Y no es una inversión, realmente. Sí, es así como que si se ahorran eso, pueden comprarse una compu muy buena. Sí, o de menos un 3DS. No, y que por ejemplo en PC hay chorros de plataformas donde ponen los juegos super, super viejos, ¿no? Claro, además hay emuladores. No se crean, no hay emuladores. No hay nada pirata en la vida. No hay nada pirata. No, pero o sea, diciendo así como juegos de PC, ¿no? Específicamente. Sí. Pues es que más que nada, pues ahí está todo, ¿no? Están los Humble Bundle, ¿no? A cada mes, o pues sí, casi cada mes sale un Humble Bundle con juegos viejitos o nuevos, ¿no? Sí, donde literal es da $1 y llévate 4 juegos, ¿no? Sí, algunos se lo hacen por dona y hacen buenas donativas, otros... Ahí. Pero aún así, si quieres, haz de cuenta cuando hacen como su... Bueno, siempre lo hacen, ¿no? Pero si donas tantito más, te puedes llevar otro juego. Son $5, ¿no? Que vienen a ser como 60, 70 pesos. Y por ejemplo, yo así me llevé todo, pues, el de EA, ¿no? En 70 pesos. Sí. Ya sabes, nunca falta como los que dan su cuota de la Mobile Poly, ¿no? Sus 20 centavos. Ajá. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí es, o sea, a la hora sí de comprar juegos sí es mucho más barato. Tal es claro, ¿no? Bueno, y aunque sean que ya hay muy poquitos aquí realmente, sí, de todas maneras es más barato. Aquí, Yebeltoti ya se está burlando de mí, dice que sueno sedada. No puedo es un hablar dale. Más fuerte. Si hablo más fuerte me duele. Pero a ver, yo tengo una duda, ¿como cuánto recomienda más o menos gastar para tener una PC para juegos decente? Pues depende, ¿cómo quieres ver tus juegos? ¿Quieres jugarlos en ultra? Bueno, en Ultra me imagino como... que son como 20,000 pesos, ¿no? Como habían dicho. Pero más algo así, un poco más de las consolas, pero que no sea tan Ultra. Pues a lo mejor unos... Dice acá Pixel Wolf que con 7,000 le haces algo más o menos. Yo creo que con unos 10, sí. Sí, con unos 10 ya te haces una compu que pueda jugar algunos juegos en Ultra. Algunos. Bueno, eso ya es un costo más. Sí, ¿sabes? ¿Pero cuánto cuesta una laptop? Ah, no, bueno, eso cuestan igual, ¿no? 10,000 o más. Ajá, y con 10,000 te armas una PC súper padre. No, y que aparte en unos años dices, pues le voy a meter más memoria, le voy a cambiar la tarjeta de video y sigue funcionando perfecto. Así es. No, yo creo que ahí deberían de pensar, ¿no? O sea, las laptops en sí no son para que estén jugando. Sí, ¿no? Para eso cómprense al escritorio o ármense uno. Pues es que ya la mayoría de la gente compra laps porque es como comprar una PC ya armada, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes te vendían de que los gabinetes así ya armados y se dejaron de vender y simplemente empezaron a vender o laptops o all-in-ones, que es como si fuera una laptop pero ya de historia, ¿no? Entonces, ya no es como tanto como que te vendan un gabinete ya hecho en serie, ya casi todo es custom-made. Sí, porque mira, yo en mi caso he tenido laptops, pero para lo que menos lo he pensado es para jugar, porque yo sé que no me va a reír, no va a ser lo que yo voy a que podría imaginar para jugar, ¿no? Pero sí, como dice Cosmo, mejor te armas una PC de escritorio y hasta la conectas a la pantalla, ¿no? Así es, incluso la puedes conectar a tu tele, o sea, usar tu tele de monitor y se ahorran el monitor. Claro. Así es. Sí. Y además pueden jugar con sus controles si quieren. Sí, bueno. De Xbox solo si son de los alámbricos y de PlayStation el que sea. Pero creo que por ahí luego van algunos usuarios han así como que por Bluetooth hacer funcionar controles hasta de Wii. Sí. Y de igual del 360 inalámbrico los han hecho funcionar. Y de PlayStation también. Ah, pero eso ya si te quieres meter bien a configurar y... Sí, claro. Es un poquito más complicado. Si nada más quieres conectar un control, pues con los de Play. Realmente no tienes mucha bronca. Mira, dice aquí Pixel Wolf que puedes jugar con inalámbricos, pero tienes que encontrar un adaptador. Dice que él lo encontró como en 100 pesos. Así que sí se puede. Ay, no. Me escucho súper... como triste, ¿no? Ah, está triste. Qué triste. Cristi está triste. Platiquen. Es que me duele mucho platicar. Bueno. Me duele. No, es que yo... Es que estábamos hablando, ya ves que así entre, antes de empezar y eso me estabas preguntando que si jugaba en PC, pero yo te decía, no juego porque mi PC no corre los juegos que yo quisiera jugar. Uh-huh. Intenten, ¿sabes qué es lo bueno de la PC a veces jugar? Que encuentras juegos que a lo mejor si los vieras en un retail, en una tienda, pues no los comprarías, y los ves en la PC y dices, igual está barato, le doy una oportunidad, ¿no? Y lo juegas y encuentras un género nuevo que no sabías que podía gustarte y ahora te gusta. Bueno, de eso yo por ejemplo el de XCOM, ajá, salió ya para igual para todo casi sí. Pero no sé, como que hacer esto ya no me anima, como que no se acomoda mucho para jugar en consola. A no ser que sea una portátil como el 3DS. Pero en PC como que sí aguanta más, porque pues es más fácil agarrar el mouse y estar dándole clic acá y ya. La verdad es que lo que es los shooters, los FPS, a mí siempre se me ha hecho mucho más sencillo jugar en computadora que en consola. La verdad es que para mí sí es muy complicado. Pueden preguntarle a Cosmo cuando jugamos Left 4 Dead. No, las portas son sus enemigos. O sea, yo de veras no puedo con eso. A mí me pasa lo contrario. Yo sí reconozco que es mejor la combinación de teclado y mouse, pero para los shooters en primera persona no me acomodo si no es con un mando, con un control. Incluso hay un FPS masivo que se llama Dust 514, que es de CCP Games, que son los que hacen EVE Online. Y se puede conectar, es de PlayStation 3, salió exclusivo para PlayStation 3, y puedes conectar tu mouse y tu teclado para jugar. Entonces, o sea, está interesante que pensaran en eso, porque no todas las compañías y desarrolladoras piensan como en algo extra que darle a la gente, que decir, pueden jugar con control y o con mouse y teclado, ¿no? La mayoría es así como que no, pues juegan con control y ya, que es lo que se espera. Entonces, a la hora de que le das a la gente que sabe jugar en compu eso, pues dicen, ah, igual le doy una oportunidad a esto, ¿no? Como que se amplía un poquito más. Creo que sí, el de los más abiertos, que bueno, igual no es teclado y mouse, pero sí es Nintendo, ¿no? El que te da como chorros de opciones para, mira, puedes jugar con este tipo de control y con este y con este y con este y con este y así, juega con el que te acomodes. Sí, de hecho, ¿no? Ahorita con el Wii U ya quedó muy bien, porque tienes un control más, digamos, tradicional, como el mando Pro. Uh-huh. O tienes la opción de la tablet, bueno, del Wii U Gamepad, y está el Wiimote todavía con el Nunchuk, o nomás el Wiimote. Uh-huh. Y mientras, por ejemplo, si vuelven a sacar shooters alguna vez o algo así, una persona, pues que aprovechen la combinación de Wiimote con Nunchuk. Creo que el de Pikmin 3 ya se podía jugar, ¿verdad? Sí. Yo siempre detesté el jugar juegos shooters con Nunchuk y con Wiimote. Ese sí es incómodo. Pues yo no quiero. Yo nunca lo he intentado. No, yo sí. Alguna vez lo intenté y sí es lo peor para jugar FPS. Pero sí es cierto lo que dice Crush de los controles. Por ejemplo, en el Wii U, en Monster Hunter, que por ejemplo en el de Wii, pues tenías que jugar con el Wiimote y con el Nunchuck, ¿no? Y ahora en el Wii U ya puedes jugar con el Gamepad y es mucho más sencillo. La cosa es que aprovechen que están todos los controles, ¿no? Para que puedan jugar con los que sea. Claro. La verdad, yo, por ejemplo, detesté mucho que el New Super Mario Bros. No lo podía jugar con Wiimote y Nunchuck. Y nomás pudiera con la tableta o con el puro Wiimote. ¿Mané? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Me perdí. Me perdí. Es que me habló mi amiga Sofía. No es cierto. Ya no uses drogas, Cristina. ya me voy a aceptar otra invitación a Nine Beats. Ay, es Sofía. Betoti me entiende, ¿ves? Es que ayer hicimos programa y me acompañó Sofía Vergara. Entonces es mi amiga Sofía. Es que Betoti también está drogado. No, no es cierto. Es que viví aquí cerca y... No, la verdad no sé dónde vive Betoti. Solo sé que es de aquí, de mis tierras. Cuéntales tu anécdota de que eres famosa el día de hoy. Ah, no. No soy famosa. No, es una forma de saber si eres famoso. Si llegas y gente así que en la vida has visto llegan y... Oye, ¿tú eres Cristi? Es que a lo mejor escuchó mi nombre en algún lado y dijo, ah, tú eres Cristi. Sí, por ahí va. En un MMORPG. Claro que no. Yo soy famosa. Y un saludo a mi amigo Felipe que me encontré hoy en Little Caesars. pero bueno. Cada que salgo a la calle eso por encontrarme a Cristi. Qué menso, Beto, ti. Es que Cristi es como los Pokémon Shiny. Tiene pocas probabilidades de encontrarlo. No, claro que no. Yo salí a la calle con Cosmo y nadie me paró. Así que su argumento es inválido. Cosmo le da miedo, por eso no. No, Cristi, aparte cuando viniste, hasta hicimos el comentario que parecía que traías tus 5 guaruras. No, 6, eran 6. Cuando solo iba contigo, Cosmo. Guaruras. Era muy gracioso, así parecían mis guaruras. Y todos de negro, ¿no es el día? Pues, prácticamente. Pues es que eran Cosmo, Quique, Luis, todos son altos, entonces así como que se veían un poco grandotes. Y unos amigos de Quique. Que también estaban bien grandotes. Entonces parecía que iba yo con guaruras. Ay, no. Me encanta, ¿no? Cómo nos quedamos mucho en el tema que ya teníamos antes. Sí, siempre pasa. Nine Bits es el programa de nada, es Seinfeld. No, pero últimamente como que ya agarramos tantito más un tema y aguanta. Sí, no, es que antes era... hace falta 9. Sí. Con eso de que Ícaros no grabó el programa anterior. Ícaros, ¿ya checaste que sí esté grabando, por favor? ¿Sí está grabando, Ícaros? No, y porque vuelvo a estar... contando todo lo que pasó, bien emocionante, y pero no se grabó el programa. Bendigo, jamás no. En mi vida había escuchado no decir tantas groserías, hasta que fue de, ay, no se grabó. No, la verdad es que sí fue una triste pena, porque la verdad había quedado muy padre el programa pasado. No recuerdo de qué hablamos, pero quedó padre. De las cosas que nos gustaría tener o algo así. Ah, sí, es cierto. Cristibot no borró nada. Cristibot no existe. Claro que sí, dijo exterminate. Ay, no, es que si tuviera un poco más de energía, de verdad hablaría más. Que sí, la verdad es que sí me duele. Ah, sufro en 9 bits, literalmente. Bueno, para que vean lo que sacrifico por ustedes y por traerles 9 bits. Agradezcan. Me duele vivir como a Cristi, no solo hablar. Y bueno. ¿Qué más? ¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, es cierto! Ya me recordó M. Medina que no he puesto la canción del cerdo. ¡Oh! ¡Canción del cerdo! ¡Cerdo! ¡Un cerdo gordo! ¡Apestoso! Y aquí no lo voy a encontrar. Canción del cerdo. Siempre me cuesta mucho trabajo encontrar la canción del cerdo. Ya deberías de tenerla guardada así en el escritorio o algo así. ¿Viste? Ya sé, Luis la tenía guardada, pero ya no está Luis. Luis, ¿por qué te vas? La verdad es que él ahorita está en clase, así que no lo envidio. Muy bien, canción del cerdo. Yo cuando empecé aquí en Reset... Ah, bueno, ahorita. Eres un cerdo. Un cerdo gordo. Apestoso. Ahí está. Esa fue la canción del cerdo. Cerdo, cerdo, cerdo, cerdo, cerdo. Drop the bass. Buah, buah. Cerdo, cerdo. Yo cuando entré a Reset, había muchos días, sobre todo los lunes, para el flashback. ¿Tenías un día? No, no, no. Que en la escuela sí estaba media clase y era de, ya me voy, profesor, pero ya me voy, tengo un programa. ¿A qué hora salías, Cosmo? A las 10 de la noche. Todos los días salía a las 10 de la noche de la escuela. ¡Qué feo! Digo, entraba a las 3 de la tarde, ¿no? ¡Qué feo salir a las 10! Yo el semestre pasado salía un día a las 10 y era muy feo. No, a mí me gustaba. Ay, a mí no. Porque manejando así de regreso me dormía. Bueno. Pues vamos a música ahora sí, porque de veras ya no tenemos nada de tema. Y ¿y qué? ¿Qué estaba diciendo? Que nos iba a decir creo a canciones. Ah, sí, canción. Bueno, vamos a música. Y ahorita regresamos para dar las noticias. Ay, se me fue la onda. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel. Ahí voy. Yay. Las noticias de la semana. Queen. Yay. Las noticias que a nadie le importan. ¿Quién sabe? Bueno, ¿habrá gente que sí le importe, Cristian? Bueno, hay una noticia que a ti sí te va a importar. La primera noticia... Ay. Cristian está enferma, pero todos ya lo sabíamos. Ay, se me atoró mi saliva. Bueno, fue un momento de torpeza de mi cuerpo. Bueno, Tim Schafer no dudaría en regresar a Brutal Legend. Wow. Bueno, el jefe de Double Fine, Tim Schafer, dijo que le encantaría regresar al mundo de Brutal Legend y realizar contenido adicional. Así que, pues, ¿quiere regresar? Ok. Muy como bien. Como anotación, va un sonidito de grillo. Exacto. Y, siguiente noticia. Alienware planea lanzar anualmente Steam Machines. Así que ahí tienen su respuesta. ¿Pero cómo me armo una computadora gamer? Pues es básicamente lo mismo. No, pero después ya se acaban de echar como que echar para atrás diciendo que no, que siempre sí se va a poder cambiar piezas y cosas así. Así es, y bueno, tendrían que lanzar un Steam Machine anual porque las Steam Machines no se pueden actualizar en cuanto a hardware, y entonces pues obviamente conforme vayan avanzando los juegos, pues tu Steam Machine de jugarlos bien, ¿no? Entonces pues Alienware les va a cobrar dos ojos de la cara por Steam Machines cada año. Y bueno, siguiendo con noticias que a nadie le importan. Esto a lo mejor a alguien sí le interesa. Capcom anunció Resident Evil 4 Ultimate HD. Ultimate HD Final. Y ya se puede preordenar. Ahora sí, Turbo. Pero ya, en serio, última versión de Resident Evil 4. Bueno, que Ultimate no quiere decir Ultimate, pero bueno. Sí, no. Por si alguien lo pensaba. Estará disponible el 28 de febrero. 28 de febrero para su descarga y va a costar $19.99. Wow. Lo peor es que igual lo compro solo por los mods. Ya. Como una imagen que anda rondando por ahí de un Spider-Man que va a salvar a Ashley. Sí. Tiene buenos mods el Resident Evil 4. Al menos la otra versión que había para PC. Y bueno, siguiendo las noticias, porque nos interesa mucho y la verdad es que lloramos si no pasa, a pesar de la crisis, Nintendo se niega a publicar sus franquicias a smartphones. Wow. Ok. Otro grillo por aquí, Sonia. Así es, la verdad es que... Ok. Bueno, no tengo nada más que comentar al respecto. O sea, ¿qué juegos te llevarías de las franquicias a tablets o a teléfonos? No sé. ¿Advance Wars? Reconer dice que yo tengo mods para mis mods. Ok, ya no diré nada, porque sí tengo mods para Cry of Fear, el cual es un mod de Half-Life. Pokémon X se ha vendido más que Pokémon Y, o Y, o pues como quieran decir. Es que el Mewtwo y Charizard están más padres. Y era muy chistoso, ¿sabes? Porque al principio recién salieron... yo escuchaba que la gente, no, es que yo voy a escoger el Y porque Yveltal es el Pokémon del caos y está bien padre, y Cerneas está horrible, Cerneas es de gays y así, ¿no? Estaba escuchando de que es una dita y no sé qué. Y ahora resulta que se vende Pokémon X. Yo quería el Y porque me gustó más el diseño de Yveltal. pero pues no puedes hacer nada contra un Mewtwo psíquico pelea o un Charizard que por fin es dragón, ¿no? Sí, fue como la diferencia son 100,000 copias. Ah, pues sí, es bastantito. Sí, pero yo que sepa aquí en México, bueno, según yo en México, sí tendrían a agarrar más el Pokémon Y. Pues, quién sabe. Y de hecho, ya si te checas tú pones a checar los Pokémon exclusivos, pues son mejores, son superiores a los de YKX, pero, pues bueno, yo no controlo el mercado del mundo. Sí, es, nosotros no podemos decidir esas cosas. Y bueno, esta noticia es la que le importa a Cosmo. Y es, el juego de Call of Cthulhu es anunciado por Frogwares. Ah, sí, ya lo había visto, se ve bien padre. Sí, el nuevo Call of Cthulhu. Cosmo puede ser feliz. Bueno. Y al parecer el juego va a llegar a PC y a consolas de nueva generación. Aunque todavía no saben si va a ser un juego de acción o de puzzles o algo así. ¿Qué quieres que sea, Cosmo? Que se parezca al que hizo 2K y Bethesda. Eso es como debería ser un juego de Call of Cthulhu. Pero que no metan tanto shooter como ese. Que sea más como al principio, donde no tienes armas y es pura supervivencia. Y bueno, nuestra siguiente noticia es que Sony no tiene planes de ofrecer la opción de apagar la barra de luz del DualShock 4. Ok. O sea, está bien inútil eso, ¿no? Es de vida o muerte, pero bueno. Digo, debería de prenderse, haz de cuenta, cuando prendes la consola como para, ok, ya sé qué control es cuál, y ya. Si no lo van a usar los juegos, la luz, pues realmente no debería de tener razón. No, y lo peor es que la luz en realidad no va a gastar tanta pila, al parecer. Pues entonces no usa mucho la batería. Pues no, pero igual luego en las pantallas reflejan bien gacho las luces. Exacto. Y bueno, para la siguiente noticia, ya casi terminar, que es la penúltima del día de hoy. Octodad saldrá este mes en PC y en marzo va a salir en PlayStation 4. ¡Yay, Cosmo! otra noticia para ti. Pero bueno, a mí me gustó más el 1. Brazos de pulpo para Octodad. Y su sonido como... Sale el 30 de enero. Sí, el 30 de enero sale para PC, Mac y Linux. Y lo va a vender Steam, GOG y Humble Store. Y nuestra última noticia es que Ubisoft, como saben, compró Tetris. Y va a sacar un nuevo Tetris para PlayStation 4 y Xbox One. ¡Qué novedad! Nunca lo veía venir de Ubisoft. Explotar una franquicia y un nombre conocido, pero jamás Ubisoft sería incapaz de hacer eso. Sí. Incapaz. Jamás lo hubiera esperado de ellos, de verdad, jamás. Digo, aparte de Tetris, ¿qué tanto Brotherhood? ¿Qué tanto van a hacer de Tetris? Pues no sé, podrían hacer algo como los juegos de Walking Dead, una novela interactiva, algo así. Tetris Liberation, Tetris Black Flag, Tetris Brotherhood, Tetris Creed. Donde seas bloques y camines por una ciudad, completando líneas de bloques para así acabar con los demás. Y luego, no sé, Doctor Rabbit. Sí, segurísimo, a Rayman le van a meter algo de Tetris, segurísimo. Nivel de Tetris. Ajá, más que seguro. La por primera vez las piezas de Tetris en 1080 y a 60 FPS. Por fin. En 3D. Ay, pobre Tetris. A mí me gusta mucho. Watch ¿Por qué Tetris. Me hacen esto? Con sombrero nuevo. En HD. Bueno, yo creo que estas fueron noticias súper importantes, así de vida o muerte, que las supieran. Por eso es que se las damos en 9bis, porque sabemos que no pueden vivir sin estas noticias. Ya pueden dormir tranquilos el resto de la semana. Así es, hasta el jueves siguiente. Y vamos de nuevo a música. Y ya ahorita regresamos para despedirnos y dejarle su lugar a don Alarjual, que al parecer hoy sí va a haber Push All Star. que no fui. No es divertido si no puedo hacerlo bien. Pero bueno, la verdad es por habernos escuchado el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se están escuchando Recalentado. Ahora sí se grabó, entonces ahora sí los podemos. También a todos los que nos están escuchando desde... Se cortó. ¿Sí? ¿Se cortó? Sí. Volviste a hacer un Dalek. Sí. Cristi. Hola. A ver, otra vez. Sí, ya. No. Cristi está teniendo problemas técnicos. Su super PC anda fallando. No, aún no la arma. Cuando la tenga, esperemos que ya no ocurra esto. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Ya? Sí, vas. Cristi. No. Es muy gracioso porque solo suena así cuando pregunta ¿ya? Y es como, sí, inmediatamente regresa a no sonar. La trolea su internet. Sí. No sé, ya nos estábamos despidiendo, ¿no? Sí. ¿Cosmo? ¿Cristi? ¿Cosmo? Ya, vas, aprovecha. Ah, bueno. No sé en quién me quedé, pero era el nuevo. Toti, BitGeek, Dane, Dinkart, Goku, Levita, Mel, Michelle, Miklantikli, Lina, Pixewolf, Reconer, y se volvió a cortar, pero al menos se chutó la lista. Pero iba en Reconer, ¿no? No, así la terminó. ¿Sí? Se cortó un poquito entre Reconer y Javi con 4 guiones, pero según yo, sí se alcanzó a escuchar. Ya están bendecidos por Cristi Tolch. No sé, rápido que. ¿Ya regresó, Cristi? Lo siento. Vas, es contra el tiempo. No aguanto. Creo que es más divertido que juegue así, que juegue de Forde. Sí. Dice Icaros que a quien no lo saludo a Cristi, yo le voy a mandar una foto mi autografiada. Entonces, tu internet de subida, Cristi. Si nos escuchas y nosotros a ti no, es tu internet de subida el que está. Sí. Feo. Pero sí te escuchamos toser. Lo siento, no sé qué está pasando. Bueno, y pues supongo que eso es todo ya antes de que me vuelva a botar esta cosa. Muchas gracias por estarnos escuchando y espero tener mejor voz la próxima semana. ¿Algo más que quieran decir? ¿Icaros? ¿Unas palabras de Icaros para todos ustedes? Gracias Icaros. Un mensaje tan inspirador, Icaros. Como siempre viene emotivo, hasta empezar a llorar. Me encanta lo elocuente que es, o sea, siempre como que escoge sus palabras con cuidado. Entonces, eso es lo que nos hace llorar. Pero siempre tiene que terminar con una carita. Sí. Hola, gracious poor escucher. Hola, gracious poor escucher. Y bueno. Crush, ¿algo que quieras decir? Pues nada, que nos esperen. Nos escuchamos el próximo miércoles. En el lonche. Ahí vamos a tener un tema interesante. Eso espero. Y pues nada, que sigan comentando ahí en la página de Reset. Ahí yo estoy casi cada día revisando si dejaron comentarios. Y bueno, yo no oigo a Cristi, pero ya sean. No sé, ¿qué más? Yo pues Ya no pues sé. Nada, porque Cristy Carlos es un orador muy, muy bueno. Contrátenlo por si quieren un discurso. Sí. Carter, qué codo eres. Ese Ícaros bien troleo. A veces no sé si es un troleo y sarcasmo super fino o es el peor troleador del mundo, Ícaros. Pues no, es que es orado. ok. Pues nada, que yo soy Cosmo con K0300 y así me pueden encontrar en absolutamente todos lados. Todos lados mientras yo esté ahí. Siempre soy Cosmo0300. Cosmo Invisible. Cosmo Invisible. Sí, soy Jesús. Vengo a... Es la nueva reencarnación. Soy como el Doctor Who. Y pues no sé. Si quieres que yo despida a Christy, digo, nada más. Y yo voy a la Wendy. Sí, por favor. Ok. Gracias por escucharnos, gente. Nos vemos el próximo jueves. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, en @RCTMX, también en YouTube, Facebook, facebook.com/reset.tv, que vayan en animarte.com y que vayan y escuchen a los tres gordos bastardos. Y pues nos vemos el próximo jueves y esperemos que ya no haya este problema, ¿no? Adiós. Hasta luego. Acabas de escuchar Nine Beats. El podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.